hacia el metro, encuentras a un colega, cuenta mil historias que a tu chica le ha pillado el coche de la plaza, tu chica le ha cogido el coche de la plaza.